rompe con la costumbre y súmate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Casi, casi tramo final de este enredado las mañanas del día de hoy, martes. Así es, bueno, va a haber una actividad allí alrededor de este megaproyecto de Vaca Muerta y está, entre otros, organizada por OPSUR, el Observatorio Petrolero Sur. Ya estamos comunicados con Diego Di Rizio, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Gracias. Bien, buen día. No, gracias a ti. Bueno, primero, nos gustaría que nos contaras un poquitito del por qué esta actividad. ¿Por qué esta actividad? Porque nos parece importante seguir discutiendo, digamos, como decías, el megaproyecto Vaca Muerta, y en esta vuelta, digamos, como lo habíamos hecho muchas veces para atrás, digamos, y como también incluimos, digamos, en eso la visita de las médicas norteamericanas, que fue a fines del año pasado, en seguir abordando ángulos y seguir construyendo, digamos, un lenguaje y una estrategia común frente a Vaca Muerta, que un poco lo que queremos trabajar en esta oportunidad es que es un megaproyecto transnacional, o sea, que involucra obviamente la extracción, el fracking, pero también que involucra la infraestructura, que involucra la refinación, las petroquímicas. Por eso nos estarán visitando gente de, y estaremos trabajando con gente de Bahía Blanca, de Río Negro, de Neuquén, de la ciudad de Buenos Aires, como también, digamos, seguir dando la discusión de que esto no está disociado de un proceso más global, como de otras experiencias que las que podemos aprender y contribuir también a nivel internacional. Y en eso estarán participando referentes del movimiento indígena norteamericano, donde contarán sobre la experiencia con el oleoducto en el pueblo de Dakota. También estarán del Sindicato Petrolero de Colombia, principal o uno de los grandes motorizadores, digamos, de las victorias que se han conseguido contra el fracking, y también nos parece importante en ese sentido el vínculo entre trabajo y salud. Por otro lado, también organizaciones vecinales de Colombia y organizaciones vecinales y ONGs de México. Por último, también estarán presentes investigadores ingleses que vienen trabajando también el vínculo entre disputas territoriales y finanzas de la industria petrolera. Entonces, todos estos puntos nos parece que son contribuciones a un debate muchísimo más integral y estratégico en torno al megaproyecto. Claro, esto arranca mañana acá en la capital federal y luego se traslada toda la misma actividad a Neuquén. Sí, exactamente. Todo lo que pase mañana acá va a pasar después en Neuquén, o hay cosas de Neuquén que, por ejemplo, acá no van a pasar. No, hay cosas en Neuquén que acá no van a pasar. Ajá. Y acá lo que aprovechamos, digamos, es más que nada el paso por la ciudad. Entonces, la actividad de mañana estará concentrada, digamos, en el marco global de disputas, y por eso las personas, los referentes internacionales que mencioné, estarán hablando. Uh-huh. Y por otro lado, también en Neuquén lo que estaremos abordando son otros ángulos suplementarios. Por un lado, la discusión de economía en clave y los costos más económicos, digamos, que implica en términos de trabajo, en términos de deuda, que la historia de Neuquén ya cuenta, y por eso investigadores de la UNCO, la Universidad Nacional de Colmahue, estarán contando un poco estos resultados, como también economistas de Rosario que vienen trabajando junto a nosotros todo lo que es el estudio y el relevamiento de los programas de subsidios y transferencias al sector petrolero. Y en esto un pequeño dato, digamos, o sea, que Vaca Muerta es posible justamente, digamos, por este nivel de transferencia, tanto que hacen los usuarios y en esto se explica el tarifazo, como también el Estado mismo, ¿no? Y los compañeros calculaban en más de 21 mil millones de dólares en los últimos 8 años que fueron transferidos al sector. Claro, cuando vos hablas de transferencia, te referís al sostenimiento del precio internacional, del sostenimiento del precio aún cuando caiga el precio internacional, por ejemplo. Eso por un lado, digamos, y tanto el kirchnerismo como el macrismo han instrumentado programas de subsidio a las empresas petroleras y garantía de precios, ¿no? Además, digamos, claro, esto es la garantía de precios y además subsidios directos. Exactamente, y además, o sea, y esto forma parte, digamos, del paquete más, como decías, directo, y por otro lado hay un financiamiento indirecto, digamos, que eso se está trabajando, que es la generación de infraestructura, que es una de las grandes demandas y objetivos del sector. Claro. Y por otro lado, el mantenimiento de la gobernabilidad, ¿no? Digamos, todo lo que implique la reducción de costos y reducción de conflicto social, como puede ser incidir para flexibilizar el convenio colectivo de trabajo, como se logró a principio de año, como también el uso de fuerzas de seguridad, como se viene registrando en los últimos días en territorio mapuche, ¿no? Gendarmería amedrentando cualquier tipo de conflicto, de demanda que pueda plantear, en este caso, el movimiento mapuche, pero también se han visto con otros actores en disputa, ¿no? Claro. En ese sentido, digo, nosotros tenemos una columna quincenal con Neuquén, donde en más de una oportunidad la compañera allí, Natalia Cantero, nos ha comentado de esta suerte de fiebre del oro que llevó hasta allí a cientos de trabajadores y que después quedan anclados allí sin ningún tipo de respuesta. Digo, quedan a la deriva porque no esta actividad no los absorbe. Cuando hablas de reducción del conflicto social, ¿también se piensa en ellos? ¿Te parece a ti? Sí, y digamos, y una de las, o sea, porque existe como un desfasaje entre lo que se promete, digamos, y lo que Vaca Muerta se dice que es, y lo que realmente termina ocurriendo, ¿no? Digamos, o sea, este desfasaje, digamos, crea desde una sobreexpectativa, digamos, esta sobreexpectativa a nivel de la población que piensa que uno, hay una inserción fácil dentro de la industria, cuando en general los trabajadores son altamente tecnificados y altamente formados, y dos, que esto es inmediato, ¿no? Digamos, y cuando, y hay dos cuestiones que Vaca Muerta, por un lado, se está viendo en el largo plazo, y por otro lado, los escollos son mucho mayores de los que se pensaban en su principio. Entonces, una de las cuestiones que se ven, por ejemplo, digamos, es que desocupados cortan ruta o desocupados están reclamando a las empresas por puestos de trabajo, ¿no? Digamos, empresas que no es, o sea, uno tiene en la cabeza YPF, Shell, Chevron y demás, pero en realidad es un complejo entramado de empresas que hay de diversos tamaños, con diversos diversas propiedades, funciones y roles. Y en este sentido, cómo se absorbe por parte del sector corporativo a estos trabajadores es un signo de pregunta muy grande cuando, como decías, hay una oleada de gente que está yendo a buscar un sustento, ¿no? Digamos, sí, claro, un medio claro. De vida. Sí, sí, crean una ilusión como vos lo acabas de definir. Mañana a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación. Exactamente, y jueves y viernes también por la tarde en la Universidad Nacional de Comahue. Y todo esto que pasa en Neuquén, por ejemplo, lo que pasa acá en Buenos Aires, después, ¿cómo lo podemos escuchar o podemos ver como para tener toda la información completa? ¿Va a haber alguna posibilidad de traspasar todo eso que suceda? Grabaremos las exposiciones y después estaremos compartiendo, digamos, algunas pequeñas entrevistas a los invitados, digamos, desde ya, aquel que quiera venir a grabar será más que bienvenido o bienvenida. Bueno, nosotros por una cuestión de proximidad vamos a estar ahí mañana en el Centro Cultural de la Cooperación. Encantado. Muchísimas gracias, Diego. Muchísimas gracias por el tiempo. Chau, chau. Hasta luego. Sí, Vaca Muerta se ha transformado, como bien lo dice acá, un mega proyecto y donde hay un entramado de corporaciones empresariales, medios de transporte, comercio, cuerpos corporativos, instituciones financieras. Entonces todo eso hace que se piense que este proyecto sale desde Neuquén hacia todo, ¿no? Va a ser muy interesante porque acá el mapa que nos muestran es cómo esto se va desde Neuquén hacia varios lugares del país y tiene todas sus connotaciones también hacia afuera, que después se llevan todo. Bueno, mañana entonces, Sala González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543 a las 18 horas. Uh-huh. El jueves en Neuquén, 18 horas también. En la Universidad del Comahue, en el edificio nuevo de la Facultad de Humanidades, aula 9. Y el viernes también en la Universidad del Comahue, en el auditorio Facultad de Turismo, que son distintas charlas, ¿no? Que viene a las 17:30 y a las 19:30 también, ahí mismo en la Universidad del Comahue, auditorio Facultad de Turismo, ambas el viernes.